Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, y desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Flexibilidad laboral en el sector agropecuario hondureño impacta sobre todo a las mujeres. Minera Panamá desata conflicto en la provincia de Colón, en la zona del Atlántico. Organizaciones de mujeres de Nicaragua demandan que la Policía Nacional atienda feminicidios. En El Salvador. En la Escuela Pública del Distrito Italia, en el municipio de Tonacatepeque, se imparten talleres de música, natación y bisutería para jóvenes. También se puede aprender el oficio de panadería, trabajar en el huerto escolar y en la granja de gallinas ponedoras. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde El Salvador. La Escuela Pública del Distrito Italia es un oasis de paz en medio de una comunidad inmersa en la violencia que agobia al municipio de Tonacatepeque, que se encuentra a pocos kilómetros al norte de la capital salvadoreña. Es un refugio en el cual se esconde un mundo lleno de arte, música y proyectos de emprendedurismo productivo a pequeña escala. La fachada del complejo educativo es similar a cualquier escuela pública, pero al ingresar al recinto, las visitantes se encontrarán con muchas sorpresas, empezando con las exposiciones en los pasillos donde se pueden apreciar las esculturas y pinturas hechas por las alumnas y alumnos, donde algunos cuadros artísticos han sido hasta galardonados y que gozan de exhibirse en una galería de prestigio en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. En el ambiente se puede escuchar melodías que provienen del Rincón de la Música, un espacio delimitado de un salón de clase donde las y los alumnos tocan violines, como parte de la Filarmónica Escolar que ha producido una generación de nuevos valores, que incluso forman parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil, como es el caso de Miguel Ángel Cerritos, estudiante de noveno grado. Me siento bien, me siento como alguien más, me motiva la música para seguir adelante. Yo me siento bien cuando salgo con mi violín, pues soy músico, a veces los policías me detienen para revisarme el estuche, a ver si no ando otra cosa. Pero como no es nada malo, me siento bien, ¿no? Como músico, me vengo a la escuela, ensayo, quisiera ser integrante de una orquesta profesional. Las madres y padres de familia también son parte de esta actividad, como es el caso de Manuel de Jesús Molina, padre de una alumna de octavo grado, que nos comenta. Me siento alegre porque me la apartan de todo, de toda la delincuencia que hay y pues malos pensamientos para ellos. Pues espero primero Dios que ella siga esto y pues que no lo vaya a abandonar, porque es un bien para ella en el día de mañana. La música de la Filarmónica se mezcla con los gritos, silbato y chapuzones en el agua, donde el maestro junto a sus alumnos está practicando una clase de natación en la única piscina construida en una escuela pública, como parte del proyecto piloto del denominado Plan Educación del Cerebro. Además, la escuela enseña emprendimiento de formación de competencias básicas, con una panadería, huerto escolar, una granja de gallinas ponedoras, un taller de bisutería, escultura y confección, para que los jóvenes aprendan un oficio y a la vez se aprovecha la venta del pan, repostería y huevos para generar ingresos económicos para el centro educativo mismo. La combinación de atención en salud mental, esparcimiento deportivo y cultural, proyectos de emprendedurismo, así como la sensación de pertenencia, están cambiando la vida de las jóvenes de la comunidad del Distrito Italia, manifestó Edwin Mauricio Pérez, director del centro educativo. De Distrito Italia se dicen muchas cosas, pero de la escuela es un lugar de no solo de sana convivencia, de sano esparcimiento, sino que de verdaderos aprendizajes. Desde este lugar yo sí pienso que podemos luchar por un cambio verdadero. Ahí están esos niños, ahí están los jóvenes que son nuestro futuro y queremos precisamente que nos gobierne gente que valga la pena. Por eso el empeño de los maestros, el empeño de esta comunidad educativa en tratar de hacer cosas diferentes, cosas que les den a ellos ideas mejores, ¿verdad? Para que puedan vivir mejor, para que tengan un futuro promisorio, ¿verdad? Pero que sobre todo cada uno de ellos también tenga un proyecto de vida. El Distrito Italia, a pesar que no ha resuelto sus problemas de inseguridad, ni la gente ha salido de la condición de empobrecimiento, puede contar con un proyecto a largo plazo de cultura de paz, que cambiará la forma de vida de la gente. Le da nuevas esperanzas, metas y sensación de seguridad y sentido de pertenencia. La escuela del Distrito Italia es un ejemplo de rescate de principios y valores, de algo positivo que estimulan a los jóvenes a intentar cubrir necesidades y también a cumplir deseos y anhelos de superación personal y comunitaria. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. En lo que va del año han sido asesinadas de forma violenta 9 mujeres, según el informe de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La mayoría de crímenes fueron cometidos por las parejas o exparejas de estas. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota. Un total de 9 mujeres han sido asesinadas de forma violenta entre enero y febrero de este año en Nicaragua. Las 9 muertes son catalogadas como feminicidios, según el informe de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Los mayores casos de violencia oscilan en mujeres que tienen edades entre los 26 a los 50 años, y la mayoría de crímenes fueron perpetrados por parejas o expareja de las mujeres. El departamento norteño de Estelí encabeza la lista de feminicidio este año con 2 casos, seguido de otros departamentos del norte como Matagalpa, Madrid y Jinotega con 1 caso respectivamente, Managua y la región del Caribe Sur con 1 caso también. Debido a esta violencia machista, 12 hijos e hijas quedaron huérfanos de estos, 4 niñas, 2 niñas y 6 adolescentes y mayores de edad, señala el informe de Católicas. El informe también denuncia que en estos 2 primeros meses del año 2018 se registraron 13 feminicidios en grado de frustración. Para Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, es preocupante y se deben implementar las acciones preventivas en todos los niveles. Te refleja el odio de algunos individuos en contra de los cuerpos y la vida de las mujeres, que es lo que hemos estado señalando. Por eso te decimos, esto ya salió de cauce. Ya no solo somos las mujeres asesinadas atrozmente en manos de sus compañeros o delincuentes de la calle, sino también ahora van con las niñas. Es decir, es una falta de principio, de valores en la sociedad y en algunos hombres y su familia, de que están haciendo que esta cosa se salga de curso. Por eso yo personalmente y mi organización demanda del Estado de Nicaragua, de ese Estado que supuestamente es un Estado benefactor, que pare este asunto con medidas más drásticas. El problema es que si la mitad de los femicidas andan huyendo y nunca los encuentran, entonces, ¿qué significa eso? Que algo no está funcionando bien a la hora de aplicar las sanciones correspondientes. Creo yo que la policía en estos últimos momentos ha actuado de manera beligerante para localizar y capturar a los femicidas y a los asesinos de las niñas y las mujeres. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotras es la parte preventiva. En tanto, la Policía Nacional informó que en estos 2 meses del año se reportaron 57 personas fallecidas de forma violenta entre homicidios y parricidios en el país, de los cuales 8 son mujeres. El subdirector de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz, señaló que estas muertes, y que al comparar los resultados con el mismo periodo del año 2017, cuando hubo 77 muertes violentas, significa 20 menos fallecidos. Las organizaciones de mujeres, sin embargo, demandan de la Policía Nacional mayor beligerancia para atender las denuncias de las mujeres y la captura inmediata de los prófugos. Para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez.

en Panamá. El proyecto minero que pretende extraer cobre y oro, conocido como Minera Panamá, genera conflicto entre pobladores indígenas, campesinos, defensores del medio ambiente y trabajadores del mismo proyecto. Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, tiene la información. Impuesto desde hace ya más de 20 años en nuestro país por los diversos gobiernos que han pasado, el proyecto minero de oro y cobre, hoy día denominado Minera Panamá, quien ha devastado miles de hectáreas de nuestro país y solo dejará el 2% de utilidades al Estado panameño, genera dificultades en su proceso de construcción. Celio Guerra, dirigente indígena y campesino, nos habla sobre este proyecto. Una vez que la empresa minera, primero Geotec, y después otras mineras que estuvieron ahí, le venden sus acciones a Minera Panamá, que son un conjunto de transnacionales asiáticas y canadienses, entran como un enclave minero. Y el gobierno nacional declara el distrito de Donoso como un distrito minero. A partir de ahí, esta empresa viene actuando por encima de la Constitución, por encima de las leyes nacionales, violentando derechos de todos los sectores, si hablamos de los campesinos, de los indígenas y de los trabajadores, porque ellos están actuando de esta manera arbitraria, porque han sido apoyados por los gobiernos de turno que tienen sus intereses económicos ahí. Entonces, así recordamos, por ejemplo, el caso de los indígenas Ngobe. Ahí hay alrededor de 8 comunidades donde viven más de 2.000 personas, esto fuera de los trabajadores indígenas que hay, y fuera de los trabajadores que hay, vienen de otras provincias, y fuera de los campesinos también que se dedican a la minería artesanal, que son más de 1.000 personas. La empresa le ha prohibido a los indígenas circular por esos territorios. Le ha estado haciendo un embargo para que los indígenas no hagan trasiego de alimentos, medicina, mercancía y materiales de trabajo. Es decir, en esa área no existe la ley nacional. Ahí domina la Minera Panamá y han estado imponiéndole una tarjeta a los indígenas de esa región que tiene más validez que la cédula nacional. Todo el sistema de transporte es controlado por la Minera Panamá, entrada y acceso también. Entonces, la Minera Panamá es dueño absoluto. Es un gobierno incrustado ahí en el territorio por encima del gobierno panameño y por encima de sus leyes. Entonces, para nosotros no es extraño, porque ya la empresa minera viene con esa política y de la misma forma ellos quieren desalojar a los indígenas de ese territorio. A los campesinos, donde hay más de 1.000 mineros artesanales, esa concesión leonina que le dio el Estado ha llevado a que progresivamente la minera persiga y expulse a los mineros artesanales, que la mayoría de ellos son campesinos. Entonces, hablando en el caso de los trabajadores, para nadie es un secreto las condiciones paupérrimas de trabajo que tienen los trabajadores ahí, porque nosotros hemos recorrido ese territorio en épocas anteriores, tanto por el lado de Donoso como por el lado de Cocle del Norte y San José del General, y hemos encontrado malas condiciones de vivienda, malas condiciones de alimentación, explotación de los trabajadores, derechos que no son garantizados. Entonces, la empresa tiene esa práctica de violar derechos no solo de los trabajadores, sino de los campesinos y los indígenas. Es ahí donde viene de que también estas mismas empresas, con otros nombres, se han ido del país sin pagarle los salarios a los trabajadores, sin pagarle el seguro y sin pagarle las prestaciones que son las vacaciones y los 13º mes y otros derechos que tienen los trabajadores. Entonces, ahí vemos cómo la empresa ha estado abusando de la población de la región y también en los últimos días la misma necesidad de eso, de resolver esos problemas, ha llevado a que los trabajadores llamen a los compañeros del SUNTRAC, que son los sindicatos que de alguna manera tienen vínculo con los trabajadores y que están involucrados en varios proyectos que hay en esa región. Asimismo, Genaro López, dirigente sindical, habla sobre los conflictos que ha creado esta empresa donde no respeta las leyes nacionales. Lógicamente, pues los trabajadores se declaran en huelga producto de que la empresa está incumpliendo con el pago del recargo de las horas extras y otras condiciones de trabajo, y lógicamente pues la empresa trata de imponer un sindicato que no defiende los intereses de los trabajadores, y frente a eso los trabajadores se declararon en huelga, exigieron la presencia de Sunter, se presentó un acuerdo ahí, después de un conflicto, la presencia pues del jefe de la seguridad, el ministro de seguridad, el ministro de trabajo, y lógicamente una campaña también de los medios de comunicación en contra de Sutra, pero bueno, eso lo comprendemos porque siempre han planteado pues situaciones acusando a Sutra, pero eso no tiene mayor aceptación de los trabajadores, porque los trabajadores conocen pues la posición del sindicato, la vigilancia, el reconocimiento de su dirigente, pues eso es real, así eso se pudo ver por los diferentes medios de comunicaciones, así que eso pues queda claro. Esperamos que con ese acuerdo pues se comience a enderezar la situación del proyecto, se respeten los trabajadores, sus derechos pues, y la libertad sindical. Agradeciendo una vez más a su oportunidad de ser parte de esta radio revista, se despide desde Panamá Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas, y fejer.org. En México. Durante la Feria de la Salud y la Vida de la comunidad de Jalamelco, la gente reiteró su oposición a la minera Autlán en defensa de la tierra, el agua y la vida comunitaria. El papel de las mujeres ha sido clave en la organización de Jalamelco. A continuación, la nota de Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. En Jalamelco, la consigna es no a la mina, sí a la vida. Los pasados 23 y 24 de febrero, se llevó a cabo la Feria de la Salud y la Vida en la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicoatlán, Hidalgo. Se aprovechan esos días para juntarlo con la celebración al Señor de la Salud el segundo viernes de la Cuaresma. En Jalamelco, además de celebrar la fiesta patronal, gran parte de la comunidad refrenda una sola consigna: no a la minería, sí a la vida. Este dicho que va dirigido a quien tiene nombre y apellido, Minera Autlán, que quiere meterse en esa comunidad sin el consenso de toda la gente. Entre los sones de la banda de viento al Señor de la Salud está también la palabra de la gente, como la siguiente, que llega de la comunidad de Tehuisco, en el municipio de Molango, Hidalgo, un pueblo casi fantasma, a causa de la minería. Ya mi pueblo se perdió por completo, porque toda la gente que había, todo se salió para México, para Pachuca, Molango, uh-huh. A Lolotla, y ya nomás dos vecinos hay ahí. Nos están contaminando, nos están destruyendo las tierras, las aguas, aflojando las tierras. Con esta experiencia que ustedes vivieron, ¿cuál es el mensaje que usted le dice a la gente de Jalamelco, a los que están diciendo que no quieren a la minera aquí? Pues no, porque es un desastre que nos hacen con las tierras, con las aguas, hasta con la lámina esta. La ven la otra bien bonita, al rato ya está bien encerrada, está picada por la polvadera que nos contamina de la minera Autlán. Las tronadas, las casas como esas se grietan. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos nosotros de la minera Autlán? Todo lo que tenemos, de la riqueza de nuestros pueblos, nuestras comunidades, se lo están llevando. ¿Y nosotros qué nos queda? Mi pueblo, bueno, se acabó. Hay dos vecinos nada más ahí ya, como de 40 viviendas que había. Lo sepan las comunidades, uh-huh. Los municipios. La lucha de Jalamelco es una lucha de unidad, de juntarse ellos y ellas para defender a la tierra, al agua, a la vida comunitaria. Es verdad que entre hombres y mujeres se hace la fuerza, pero en Jalamelco son ellas las que van al frente, las primeras que levantan la mano para gritarle que no a la minera que les amenaza. las que a sus maridos les explican por qué tienen que luchar y defenderse, las que organizan, las que preparan la comida, las que toman la palabra, las que han entendido que Jalamelco es tierra de lucha femenina. Es la voz de las mujeres, acompañada por un son del grupo Son del Maíz. La señora Graciela Rivas, darles a saber que estamos en lucha aquí en el pueblo de Jalamelco, en lucha contra la minería. Estamos en una feria regional donde damos a conocer los productos que pues nosotros hacemos aquí. No estamos esperando de nada. Sabemos cómo ganarnos la vida un poco con nuestros productos, con costuras, pues por nuestra lucha. No queremos que llegue la minera porque sabemos que es destrucción, sabemos que es contaminación, y pues nosotros estamos en esa lucha, esperando ser escuchados por toda la región, que todos tengamos también la conciencia de que salimos perjudicados, muchas comunidades, no nada más el pueblo. Margarita Pérez, pues para nosotros es bien importante hacer, realizar la Feria de la Salud de la Vida. Hace ya algunos años, 3 años que estamos llevando a cabo esta feria por la minería que siempre nos ha afectado, porque aquí ya ha entrado y ya son varias ocasiones que ha tratado de venirnos a invadir y no queremos que llegue porque nos trae mucha contaminación, causa muchas enfermedades. Entonces estamos luchando contra ese monstruo. Sabemos que es difícil, pero aquí estamos, tratamos de estar pues unidos. Tenemos un grupo fuerte en donde nos organizamos para realizar estos eventos tan importantes que son para nosotros. El pueblo de este país, ¿qué quiere? Vive en función del dinero, por un lado los salinas, por otro el banco usurero. El pueblo de este país, ¿qué quiere? Siempre pierde, nunca gana, se imagina que es feliz, porque siembra marihuana. Salario mínimo al gobernador, para que agonice el mismo dolor. Salario mínimo, señor presidente, para que comprenda que ser indigente. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México, las organizaciones feministas mexicanas impulsaron la agenda política de género en ese país. Este es un recuento histórico de esta lucha para presionar a los líderes de los partidos políticos y lograr concretar distintas iniciativas de equidad de género. Hazel Zamora Mendieta, de Radio CIMAC, comparte el reporte. En medio del proceso de la democratización en México y la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995, las organizaciones feministas mexicanas aprovecharon la coyuntura para impulsar la adopción de una agenda política de género. De este proceso nació la primera agenda nacional de género en el país, llamada Agenda de las Mujeres para las Elecciones de 1997, realizada por la Asamblea Nacional de las Mujeres para la Transición de la Democracia, conformada en 1996 por organizaciones civiles y legisladoras feministas que destacaban 4 puntos. Primero, la participación activa de las mujeres en la reforma del Estado. Después, la aplicación de los convenios, acuerdos y pactos internacionales signados por México en políticas públicas a favor de las mujeres. El fortalecimiento del Programa Nacional de la Mujer y adoptar medidas para eliminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, para que las demandas de las mexicanas fueran plasmadas en la política pública, se necesitaba que las mujeres estuvieran en puestos de decisión. De ahí que la Asamblea Nacional de Mujeres promovió la campaña "Si la mujer no está, la democracia no va", para presionar a líderes de los partidos políticos para que no postularan a más del 70% de candidatos varones a puestos de elección popular. En 1997 se conformó el primer espacio de interlocución para debatir una agenda política de género desde la administración legislativa. Se concretó en marzo el Parlamento de Mujeres de México, participaron 1.600 mujeres, entre legisladoras federales, estatales, académicas y representantes de organizaciones civiles. Se leyeron 211 ponencias que abarcaron y profundizaron en temas para las mujeres como la educación, seguridad social, trabajo, participación política y salud, con el objetivo de trabajar en una agenda que ampliara el marco jurídico en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. De este Parlamento se desprendieron reformas legislativas sustantivas para el beneficio de las mujeres, tales como la instauración de comisiones de equidad de género en los congresos estatales, la estipulación en los códigos penales de la violencia familiar, el hostigamiento sexual y protección a víctimas de delitos sexuales. Al ganar el panista Vicente Fox la presidencia en el 2000, las organizaciones mantendrían el dedo en el renglón para obtener una agenda de género. En septiembre de ese año se llevó a cabo el Congreso Nacional de Mujeres. Acudieron 3.000 mujeres de todo el país, entre legisladoras, organizaciones y académicas, para impulsar la agenda feminista y el movimiento amplio de mujeres frente a los tres poderes de gobierno. El encuentro tuvo como resultado la agenda del Congreso Nacional de Mujeres hacia la reforma del Estado con equidad de género. Sin embargo, en los resolutivos se desecharía un tema fundamental dentro de la agenda feminista, el aborto. Debido a que las militantes panistas y su afín, la Asociación Nacional Cívica Femenina, se mantuvieron en contra. Para este periodo electoral se presenta una nueva oportunidad para quienes aspiran a un cargo de elección popular. Coloquen de nuevo una agenda de género con los temas pendientes y que miren las necesidades reales del 52% de la población mexicana. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Latinoamérica. El sistema mediático es funcional al sistema capitalista en la construcción de significados y sentidos y generando ganancias para los grandes conglomerados de medios de comunicación. Aquí se propone el desafío de ver la comunicación como un derecho y no como un instrumento. A continuación les compartimos este reportaje especial, parte de la serie radiofónica No está en venta, producida por ALER y la Fundación Rosa Luxemburg. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburg presentan la serie Se vende un país portátil. No está en venta. Se alquila un país portátil. Presentamos El derecho a la palabra. Mira, mi amor, este es un perro. Perro. A ver, repite. Perro. Perro. Cuando somos bebés, nuestra madre y nuestro padre nos van enseñando cómo llamar a las cosas. Con el pasar del tiempo, vamos aprendiendo a hablar, a comunicarnos. La palabra, más que sílabas y vocales, trae consigo una forma de describir al mundo, una forma de llamarlo, una forma de construirlo. Por eso nuestras abuelas y abuelos dicen que las palabras tienen poder. Tanto poder tienen que construyen nuestro modo de ver el mundo. Por eso, la comunicación, la palabra, es tan importante, porque construye la sociedad en la que vivimos. Así nos explica Lisbeth Araya, profesora e investigadora de temas de comunicación de la Universidad de Costa Rica y doctoranda de la Universidad Federal de Río de Janeiro. La comunicación tiene que ver con cómo nosotros nombramos el mundo, con cómo las cosas que existen en el mundo son construidas socialmente, y eso tiene implicaciones en absolutamente todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, que ahora seamos estos sujetos que nos sale más natural ser individualistas y pensar en el otro como un otro amenazante, tiene que ver con esa construcción de sociedad que hemos creado también a partir de la palabra y también a partir de los sentidos, cómo al final todo pasa por cómo se nombra y cómo se construye en el imaginario colectivo. Vivimos en una sociedad individualista, en una lógica de competencia, en donde el ser humano vale más por lo que tiene que por lo que es, en donde la meta es ganar más, ser más, poseer más. Estos son signos claros del sistema capitalista, un sistema que favorece siempre a los más ricos, despojando a los empobrecidos y empobrecidas. Este sistema capitalista necesita a los medios de comunicación para normalizar su desigualdad, para no cuestionarla, para no creer que hay otra realidad. El poder económico busca tener el monopolio de la palabra, es decir, ser dueños de los medios de comunicación. En ese sentido, una minoría controla la palabra. Una minoría construye significados y sentidos favorables a sus intereses. Una minoría nos hace creer que sus intereses son los de todos y todas. Las preocupaciones estarían centradas en los procesos sistemáticos de monopolización de la comunicación en la grande media y estarían además en la relación que se ha estrechado y fortalecido en las últimas décadas de poder político, poder económico, poder mediático. Digamos que podríamos pensar, por ejemplo, en Brasil y en cómo sucede todo el proceso del impeachment para Dilma. Cómo ahí es claro cómo un poder político, un poder económico y un poder mediático están entrelazados para construir y posicionar en el imaginario de las personas una información específica que permite, potencia y legitima estos procesos. Esta alianza entre poder político, poder económico y poder mediático que hizo posible el golpe en Brasil, también hizo posible el golpe a Manuel Zelaya en Honduras en 2009 y a Fernando Lugo en Paraguay en 2012. ¿Pero cómo es posible que los grandes medios de comunicación puedan tener tanto poder? Néstor Buzo, responsable de incidencia en políticas públicas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, nos lo explica. Unos pocos que acaparan y controlan la palabra pública, los temas de agenda, los temas de debate. El poder de los medios es eso, el poner temas en debate. Y como ponen en debate algunos temas, silencian otros, ocultan muchos otros. Y de hecho, silencian, invisibilizan a las mayorías pobres. En Perú, el Grupo Comercio tiene 78% de la venta de diarios a nivel nacional. El Grupo Televisa en México ocupa más del 60% de las frecuencias y canales. En Brasil, la red de Globo controla al menos 340 canales de televisión en las principales ciudades, sin mencionar los medios impresos y las radios que tiene bajo su propiedad. En El Salvador, el 60% de señales de radio y televisión están en manos del grupo Telecorporación Salvadoreña. Dos grandes grupos socioeconómicos en Chile controlan el 80% de los diarios impresos y una sola cadena radial concentra 20 señales y 50% de la publicidad. En Paraguay, todos los medios están concentrados en tres grupos, de los cuales uno tendría relación directa con el presidente Horacio Cartes. Carlos Slim, Gustavo Cisneros, Emilio Azcárraga, El Fantasma González y unos cuantos más son los propietarios de los monopolios mediáticos de América Latina y el Caribe. Los piratas son ellos que privatizan la cultura. ¡Entiéndelo, criatura! También acaparan la palabra para ganar más y más dinero. Dinero que llega con la publicidad. Por ejemplo, en Argentina, un segundo de publicidad en televisión puede llegar a costar $2,500. Así es, un segundo. Frente a esta realidad, en la última década, en América Latina y el Caribe se iniciaron procesos para ir en contra de la concentración de medios en pocas manos. Los movimientos sociales exigen a sus gobiernos el derecho a la palabra, el derecho a comunicarse, el derecho a tener medios de comunicación. No hay posibilidad de ser sujeto si no somos sujetos que hablamos. Solamente hablando somos sujetos. Para garantizar diversidad y pluralidad, los estados deben facilitar, promover la expresión de los sectores más débiles de la población y al mismo tiempo poner límites a los poderosos que se quieren quedar con todo. El derecho de tener medios de comunicación que amplifiquen las voces, las ideas, las propuestas y demandas de un sector que jamás ha sido atendido o que ha sido atendido únicamente desde el turismo, desde el folclore o desde las eventualidades, ¿no? O sea, solamente cuando hay un terremoto, una tragedia, entonces existen zonas rurales, existen zonas que están fuera de las grandes ciudades, ¿no? El software libre nace como una rebeldía de estar en contra de toda esta mercantilización del conocimiento. Es un trabajo colaborativo que muchas y muchos realizamos para que sea abierto al público. No puede ser un uso mercantilista de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Mauro Servino, Néstor Buzo, Gisela Dávila, Mónica Monge y tantos otros y otras mencionan la importancia de que se escuchen a todas las voces, de comprender que la palabra no se vende, la palabra es un derecho humano. En la primera década del 2000, algunos gobiernos como Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay respondieron a la lucha por la democratización de la palabra y han reconocido el derecho a la comunicación. Sin embargo, estos avances están en peligro. Por ejemplo, en Argentina, tras el triunfo de Mauricio Macri, se vació de contenido a la Ley de Servicios de Radiodifusión que proponía acabar con la concentración mediática y apoyar a los medios comunitarios. Se mira con preocupación el avance de las fuerzas conservadoras que tienen en los grandes medios de comunicación sus cajas de resonancia. Copyright, bye bye, copyleft, eso es. Copyright, bye bye, copyleft, eso es. Esta lucha por romper el matrimonio que tienen los grandes medios de comunicación con el poder establecido no es una lucha reciente en el movimiento social latinoamericano y caribeño. Desde los años 60 existen experiencias de comunicación que van contra el poder establecido. Son los medios de comunicación populares, comunitarios, indígenas y alternativos que revaloran la palabra y generan otros significados y sentidos. Estas son las voces de las comunicadoras y comunicadores de Radio Guayacocotla, una radio comunitaria en Veracruz, México. Yo creo que una de las cosas más bonitas de una radio comunitaria es que no se vende nada en términos del mercado, sino de poner ideas y de abrir micrófonos para la gente que nos escucha. A mí lo que más me gusta es cuando les empiezo a platicar sobre sus derechos. Y lo que más me ha gustado, hablarle a la gente desde su lengua materna. Pues lo que más me gusta de ser comunicador es de que la palabra de nuestra gente, de nuestras comunidades, se haga sonar aquí en la radio, tanto pues la defensa de sus derechos y comunicar de lo que siente. Esta pasión por la comunicación es colectiva, tiene rostros, sentires y pasos concretos. Y al mismo tiempo, tiene desafíos en América Latina, un continente que siente cada vez más los avances del capitalismo. Es una tarea de la comunicación recolocar la preocupación por el colectivo, que la han tenido clarísima las radios comunitarias, por ejemplo. Descentrar esta idea de somos sujetos individuales, de la competencia, del consumo. Otra tarea que tenemos tiene que ver con mostrar la diversidad rica que es América Latina en términos de la diversidad cultural, en términos de la diversidad de nuestras lenguas, en términos de los pueblos indígenas, en términos de la vida afro. Y lo último me parece es una tarea en una lectura crítica de los medios, justamente porque solo enseñando a leer críticamente los medios vamos a poder también deconstruir esa manipulación. Y creo que para todo esto, pensar la comunicación como un derecho nos sigue abriendo un camino. No se puede cambiar el mundo sin las palabras. Se puede cambiar la realidad con la comunicación. No se puede cambiar este sistema capitalista que nos estructura sin las palabras, porque estas palabras ayudan a construirlo día a día. Desde la comunicación popular y comunitaria, hay una lucha viva por hacer de la palabra un derecho y no un negocio. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Se vende un país portátil. No está en venta. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la Fundación Rosa Luxemburgo. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales